Mi nombre es Aquiles Conejero Melimán. Yo soy aquí dirigente. Mi nombre es Aquiles Conejero Melimán. Yo soy aquí dirigente de una comunidad del territorio mapuche Colim, José Ángel Lepueque, Piñita y comunidad. Así es que hoy día estamos en una actividad de manifestación pública porque estamos denunciando la instalación de una inmobiliaria aquí en el territorio. Así es que estamos desarrollando esta actividad y hemos tenido el apoyo de nuestras comunidades vecinas, del territorio, digamos, diversos territorios también, y gente de nuestras comunidades también. Bueno, este es un espacio que, si bien es cierto, hoy día en el papel aparece como dueño un particular Winca. En consecuencia de que estos terrenos históricamente han sido de nuestros abuelos. Hay evidencia histórica que señalan que estos espacios pertenecían al territorio mapuche de Colim, colindante con el Los Mucos, y que hoy en día se pretende instalar aquí una inmobiliaria donde ya se están produciendo daño medioambiental. También nuestras machis van a verse vulnerado, digamos, en su espacio para poder venir a buscar remedio. Junto con eso, esta inmobiliaria pretende también descargar los desechos a través de un alcantarillado hacia el río Muco. Y eso es lo que nosotros queremos denunciar, porque a nosotros no nos han consultado, no nos han preguntado qué nos parece la instalación de esta inmobiliaria. No hay mayor reglamentación ni regulación de parte de la institución pública para que poder de una u otra manera poder llevar este proceso más claro, más transparente. Así es que nosotros, como territorio, como comunidad, estamos denunciando, digamos, y diciendo de que no queremos que se instale la inmobiliaria aquí en este espacio histórico mapuche. Entiendo que es una sociedad inmobiliaria representada, entiendo, por un señor Manuel Leiva, que no lo conozco, pero ellos tienen como fin, digamos, estas 30 hectáreas, entiendo que ya las tienen loteadas, para posteriormente vendérselas a particulares, digamos, ajenos al territorio. Nosotros, como familia mapuche, tenemos acá muchas familias que no tienen tierra, que no tienen casa, y efectivamente nosotros estamos también demandando estos espacios como terreno histórico para también la entrega y el beneficio a nuestras familias jóvenes que hoy en día no tienen dónde trabajar, donde no tienen dónde construir. Así es que es legítimo, digamos, nuestra reivindicación histórica, y bueno, los acuerdos que hoy en día están saliendo es que esto es el inicio, digamos, de un proceso de trabajo, de lucha en alianza con otros territorios para que definitivamente, digamos, esta inmobiliaria, digamos, desista en su idea de querer instalarse. Bueno, algunas palabras finales, llamar también a la unidad de nuestros hermanos mapuche de los diversos territorios. Acá entiendo que hoy día tuvimos el respaldo de varios territorios, el apoyo también, digamos, y el compromiso de los territorios de poder aunar esfuerzos y dar una lucha, dar un trabajo mancomunado en los diversos territorios donde se están hoy día presentando problemas y conflictos con particulares. Micros radiales, Warma Pumero.